Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 57º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglcdd, por email, info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Es el momento del sueño americano, los puntos claves del discurso del Estado de la Unión de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el pasado martes ante el Congreso estadounidense su primer discurso anual sobre el Estado de la Unión, en el que hace un recuento de los aciertos de su primer año de mandato y define el rumbo que su administración seguirá durante los próximos 12 meses. Bajo la mirada de unos 40 millones de televidentes, el mandatario comenzó su discurso aseverando que el estado de nuestra unión es fuerte porque nuestro pueblo es fuerte, e instado al Congreso a dejar de lado las diferencias y encontrar terreno común. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Elena Villar. Nunca ha habido un tiempo mejor para intentar cumplir el sueño americano y el Estado de la Unión es fuerte. Esas han sido algunas de las citas que están siendo citadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer discurso del Estado de la Unión, ese discurso que dan los presidentes de Estados Unidos una vez al año para exponer la situación del país y también sus prioridades de gobierno. Consciente de que los datos macroeconómicos le avalan, la economía ha sido uno de los principales pilares y por los que Donald Trump ha sacado pecho, también la inmigración. Empezando por la economía, ha querido hablar de esa rebaja de impuestos que ha sacado adelante con el apoyo del Congreso y ha puesto algunos ejemplos sobre las grandes empresas que han vuelto a Estados Unidos, que han vuelto a hacer inversiones después de mucho tiempo, ha dicho, de pérdida de trabajos. Hay que recordar que la tasa de empleo le favorece, así como, por ejemplo, se han registrado datos históricos en el Dow Jones. En ese sentido, también ha hablado, en el sentido económico, también ha hablado, dice, del fin de la guerra de la energía. Donald Trump asegura que ahora su país se ha convertido en exportador de energía y también ha apuntado a las infraestructuras. Hay que recordar que uno de sus planes futuros es un ambicioso proyecto de infraestructuras que sería de 1,7 billones en un plazo de 10 años. Todavía no se ha conseguido y, consciente de eso, ha sido otro de los temas que ha querido remarcar. También, en cuanto a la economía, ha hablado de los tratados. Hay que recordar que estamos en plenas negociaciones, Estados Unidos está en plena renegociación del Tratado de América del Norte. Ha asegurado que los tratados no son justos y que se va a poner fin a esa era. Vamos a escuchar declaraciones de Donald Trump al respecto de los tratados internacionales. Nuestra nación ha perdido su riqueza, pero la estamos recuperando muy rápido. La era de la rendición económica ha terminado por completo. Desde ahora, esperamos que las relaciones comerciales sean justas y, lo más importante, recíprocas. Como decíamos, otro de los temas ha sido el de la inmigración. Hay que asegurar que ahora mismo es uno de los principales temas de debate en el Congreso. Donald Trump, la última propuesta de Donald Trump es regularizar la situación de 1,8 millones de personas en situación ilegal a cambio de que el Congreso le apruebe una partida de 25.000 millones para el muro en la frontera con México. Con este background, el tema de la inmigración ha estado presente en este discurso del Estado de la Unión y hay que decir que en este sentido se ha querido rodear en esa tribuna de invitados de personas que según él ilustran sus logros o ilustran las cosas que hay que cambiar, y en este sentido, por ejemplo, junto a él había los padres de dos personas víctimas de la Mara MS-13 y también, por ejemplo, policías y personal que atendieron a las diversas víctimas, por ejemplo, de los diferentes huracanes. Aún así, rodeándose de gente y también haciendo un llamado a las personas y poniendo ejemplos concretos y rodeándose de ellos, ha querido hacer un llamamiento a la unidad del país, consciente de que existen fuertes divisiones. Vamos a escuchar un fragmento de ese llamado a la unidad por parte de Donald Trump. A todos los ciudadanos que me están escuchando, no importa de dónde vengan, es tu tiempo. Si trabajas mucho, crees en ti mismo, crees en América, puedes ser lo que quieras y juntos podemos llegar a conseguir todo. El iPhone X desploma las acciones de Apple en más de 18 mil millones de dólares. Las bolsas registran una importante caída de las acciones del gigante informático, después de que los medios de comunicación filtraran los cambios en los planes de producción para el trimestre en curso. La compañía Apple Inc. reducirá a la mitad su volumen de producción de los teléfonos inteligentes iPhone X en el primer trimestre de este año. De los 40 millones de unidades programadas en septiembre pasado, cuando se lanzó el artículo, el Consejo de Administración los ha recortado a 20 millones. Un comunicado del diario Nikkei al respecto, que recoge Reuters, explica la decisión por la baja demanda. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo en actualidad.rt.com. Aplazan la investidura en Cataluña de Puigdemont y exigen garantías. En España, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha aplazado el pleno de investidura previsto para el pasado martes hasta que haya garantías para nombrar a Carles Puigdemont como jefe de la Generalitat. Desde el gobierno central consideran la medida como una muestra de respeto a la legalidad, y varios medios aseguran que Puigdemont sigue en Bruselas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Francisco White. ¿Cuál es la última hora sobre esta investidura? Muy buenas, Mauricio. Era un día con muchísimas preguntas que a las 9:45 de la mañana resolvía en parte algunas el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que tenía la opción de obedecer o no la decisión de este pasado sábado del Tribunal Constitucional, o bien suspendía el pleno de investidura, o bien proponía a otro candidato, o simplemente desoía al Tribunal Constitucional e investía a Carles Puigdemont. Roger Torrent ha tirado por la vía de en medio y ha decidido aplazar el pleno de investidura, pero que sigue convocado y además que sigue el mismo candidato. Dice Torrent que es Carles Puigdemont porque así lo han dicho las urnas. No es una decisión ni personal ni frívola. En ese sentido, el presidente de la Cámara ha querido recalcar que quien va a elegir al presidente de la Generalitat son los diputados y no una decisión del tribunal, ni tampoco un ministro a 600 kilómetros, haciendo referencia a la Moncloa. En ese sentido, también ha dicho el presidente de la Cámara que en estos momentos lo esencial, lo vital, es mantener la dignidad, y además que irá hasta el final, porque eso es lo que han dicho los votos de los catalanes. Mientras se mantenga la voluntad mayoritaria, no propondré a otro candidato a la investidura. El presidente Carles Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser candidato a la investidura, y tiene todo el derecho. Esta decisión ha sentado en parte, no muy bien, a una parte del independentismo, Junts per Catalunya, encabezado por el propio expresidente Carles Puigdemont, que todavía sigue en Bruselas y que a las 8 de la tarde tiene un evento en Lovaina. Pues bien, dicen que esta investidura tenía todas las condiciones para llevarse a cabo y no saben por qué ha acabado el presidente de la Cámara aplazando este pleno. Mientras tanto, el gobierno asegura que esta decisión del presidente de la Cámara lo que implica es un respeto a la legalidad y dice y celebra que ha sido por las acciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy y por las decisiones judiciales. Por parte de los socialistas se han mostrado divididos. El Partido Socialista Nacional, el de Madrid, dice a través de Pedro Sánchez, de su secretario general, que no ha sido una buena decisión porque dice que no quieren gobernar los independentistas, tendría que haber decidido a otro candidato, y dentro de Cataluña dice que ha sido una buena decisión para poder frenar el conflicto que existe entre el Estado y los independentistas. A la una de la tarde ya se está reuniendo el Tribunal Constitucional para hablar de las alegaciones que ha dado Junts per Catalunya sobre la investidura de Carles Puigdemont. Esto se ha terminado. Puigdemont asume en privado la derrota del proceso independentista. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido que el proceso independentista de Cataluña ha terminado y que ha sido sacrificado como candidato. Lo ha hecho a través de unos mensajes de texto enviados el pasado martes al diputado de ERC, Toni Comín, también huido en Bélgica. Poco después de que se anunciara el aplazamiento del pleno de investidura en el Parlamento. Los mensajes de texto han sido difundidos por la cadena española de televisión Telecinco. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Francisco Guaita. Territorial más importante de España en las últimas décadas vuelve a tomar un rumbo desconocido. El aplazamiento de la investidura de Carles Puigdemont ha dejado un horizonte a corto plazo cuanto menos incierto. Por un lado, en las últimas 24 horas se ha hecho explícita la fractura que existe en el independentismo. Esquerra Republicana, a través del jefe de la Cámara, ha decidido no desobedecer al Tribunal Constitucional. Recordemos que Carles Puigdemont estaba pidiéndole protección y decía que tirara hacia adelante esa investidura a pesar de que fuera a distancia, a pesar de que los expertos, los letrados de la Cámara catalana decían que no era una opción, a pesar de que el alto órgano judicial ya decía que no podía ser investido Carles Puigdemont desde Bruselas. El expresidente quería esa investidura y bien, este pasado martes el presidente de la Cámara catalana puso un punto y aparte a esa situación diciendo que aplazaba pero seguía convocada esa investidura. Junts per Catalunya no les ha sentado nada bien y en unos mensajes de texto que hemos podido conocer a través de un programa de Nacional aquí en Telecinco ha dicho claramente que esto ha terminado, decía Carles Puigdemont, que nos han sacrificado haciendo mención a lo que ocurría este pasado martes y que la Moncloa ha triunfado. Precisamente el gobierno español ha reaccionado diciendo que esos mensajes privados ya tienen que ser públicos y que se tiene que dar a conocer que realmente el proceso independentista está ya aniquilado, ha terminado. Por otro lado también está el interrogante de ahora qué, si va a haber investidura, cuáles son los plazos que rigen. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, mencionaba y hablaba sobre el Tribunal Constitucional, que ahora le toca a él mover ficha porque tiene que admitir a trámite o no el recurso del gobierno por el cual se decía si se lleva a cabo la investidura de Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional, recordemos que el sábado no habló, no dio una decisión sobre ese asunto, pero sí dijo que Puigdemont no podía ser investido a distancia. Santa María. Es momento de que en Cataluña se construya y se deje de destruir. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha instado el pasado martes al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, a abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación generada por el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones de Sáenz de Santa María ofrecidas por Agencia EFE. Toca pensar en el futuro. Los gobiernos tenemos que pensar en el futuro de nuestro país y no en el nuestro propio. Yo eso es un consejo que yo me aplico y que se lo aplico también al señor Puigdemont. Creo que es momento de que en Cataluña se construya y se deje de destruir. Creo que es momento de que esa comunidad autónoma pueda recuperar la estabilidad, la serenidad y la fortaleza que siempre ha tenido en un país, España, que es un país fuerte, unido y solidario. Yo creo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado. Me preguntaba por el señor Torrent. Creo que el señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont. No me puedo creer que entre los más de 100 diputados a Cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y del consenso. Y estoy refiriéndome tanto a independentistas como constitucionalistas, que también pueden liderar ese paso a la legalidad y a la normalidad institucional. El IPC se sitúa en enero en el 0,5% interanual. El índice de precios de consumo se situó en enero en el 0,5% interanual, 6 décimas por debajo de la subida de precios de diciembre del año pasado, que fue del 1,1%, según el indicador adelantado del IPC publicado el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El IPC se sitúa en enero en el 0,5% interanual, son 6 décimas por debajo de la subida de precios de diciembre del año pasado, que terminó en el 1,1%. Son los datos del índice adelantado publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En el comportamiento han influido los precios de la electricidad, que han bajado en enero en comparación con la subida que experimentaron en el mismo mes de 2017. El dato definitivo se conocerá el 15 de febrero. Con esa subida, el IPC sumaría 17 meses consecutivos en positivo, aunque el descenso de 6 décimas de este enero se sitúa en una línea más moderada que el conjunto de 2017. En la evolución mensual, los precios bajaron un 1,1% en enero con respecto a diciembre. El IPC adelantado, que mide de forma igual los precios en toda la zona euro, se situó en el 0,7% interanual, 5 décimas menos que en diciembre y 2 décimas por encima del índice en España. Santander ganó 6.619 millones de euros en 2017, un 7% más. Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.619 millones de euros en 2017, un 7% más que en el año anterior, tras destinar 897 millones de euros a cargos extraordinarios, entre ellos la integración de Banco Popular. Ha informado el pasado miércoles la entidad española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El Banco Santander ganó 6.619 millones de euros en 2017. Es un 7% más que el año pasado, tras destinar 897 millones a cargos extraordinarios, entre ellos la integración del Banco Popular. Según informa la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin estos cargos, que incluyen también la revisión del valor de su participación en Santander Consumer, el beneficio hubiera crecido un 14%, hasta los 7.516 millones de euros. El crédito aumentó un 7,4% y alcanzó los 848 mil millones de euros. La morosidad subió hasta el 4,08%. Los depósitos de los clientes se elevaron un 12,5% por encima de los 777 mil millones de euros y los activos totales sumaron 1.444 millones, tras crecer un 7,9%. El grupo que preside Ana Botín vio crecer su beneficio ordinario en 9 de los 10 mercados principales en los que opera. Europa contribuyó con un 52% y América con un 48%. Solo en España, y sin contar al Banco Popular, el Santander creció un 46% y ganó 1.180 millones de euros. La entidad ganó 2.544 millones de euros en Brasil, un 42% más. En Reino Unido obtuvo 1.498 millones, un 9% menos. En México ganó 710 millones, un 13% más. 586 millones en Chile, un 14% más. En Argentina mantuvo su ganancia de 359 millones. Y en Estados Unidos la redujo un 8%, hasta los 332 millones de euros. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad Alphabet. En mi análisis para la compañía en el sitio bolsaschool.com, había indicado que la semana la había empezado con una fuerte indecisión, no logrando superar más allá de los $1.170. En la apertura del mercado americano de este miércoles, la cotización se encuentra al alza, en los $1.185. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por debajo del precio, la línea rápida del MACD por encima de la lente y del nivel de cero, y el RSI con un pequeño giro al alza, en los 76 puntos. Recordemos que este jueves presentará resultados, por lo que habrá que estar atentos a si supera, tras los mismos, los $1.197, en búsqueda de un nuevo máximo histórico. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. En primer lugar, contaremos con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo con respecto a lo que mencionaba en el video de este martes en bolsaschool.com acerca de China y Estados Unidos. Si se arma una guerra comercial, ¿quién perdería más? ¿Es una estrategia de Trump debilitar la zona euro y generar conflictos con Corea del Norte para intentar debilitar de alguna manera al gigante asiático y minar sus intentos de expansión? Vale, aquí hay dos factores. En una guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo primero que tener en cuenta es las características de cada uno de los bloques. Uno, Estados Unidos es la primera economía del mundo. Dos, China es la segunda economía del mundo. Uno, Estados Unidos es la mayor superpotencia a nivel financiero del mundo, puesto que sigue siendo el lugar del mundo con mayor peso del sector financiero, mayor negociación bursátil, mayores capitalizaciones bursátiles en las multinacionales. Son, digamos que las compañías más grandes del mundo, la industria más pesada está en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, China es la fábrica del mundo. Es también el sitio donde se alcanza la mayor productividad en cuanto a que, pues bueno, es un punto de producción low cost, es un gigante a nivel industrial, también es un ahorrador nato. Luego reúne características muy básicas, pero sin lugar a dudas, una guerra comercial, el que más fuerza tiene para dominar los mercados es Estados Unidos. China, no hay que olvidar que tiene mucha dependencia, una demanda externa, y Estados Unidos sí que tiene una clase media mucho más elevada que la de China. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos es sin duda alguna más fuerte económica y comercialmente hablando que China. El problema es que China tiene una potencia brutal, es el segundo país más potente del mundo a nivel económico. Por lo tanto, China no se quiere llevar sus cruzados, sino también perjudicará los intereses norteamericanos. China saldrá perjudicada, de hecho sufrirá una contracción económica, el comercio internacional se verá contraído también y eso afectará también a las previsiones y al PIB mundial, al Producto Interior Bruto Mundial que se genera, la producción mundial disminuirá con ese tipo de guerra, pero le costará también, le pasará factura a Estados Unidos, que también se verán ciertas dificultades. Por lo tanto, ninguno de los saldrá beneficiado de una guerra comercial, no cabe duda. Ahora bien, la estrategia de Estados Unidos, con por ejemplo el conflicto de Corea del Norte, lo que hemos dicho en más de una ocasión a través de Brújula Americana fue que existe la sospecha de que muy probablemente el conflicto de Corea del Norte sea una moneda de cambio muy útil para que Estados Unidos pueda presionar a China. Del mismo modo que los conflictos prácticamente provocados por la visita de Donald Trump a Arabia Saudita, los conflictos que se crean entre Arabia Saudita y Qatar son un buen pretexto para iniciar las sanciones contra Qatar y redirigir el comercio de gas. En este caso es lo mismo, el conflicto de Corea del Norte. Si China se pusiese un poco terca en su postura, sería un buen argumento para Estados Unidos, que duda cabe, para iniciar sanciones económicas contra China, que es lo que quiere realmente, lo que quiere es ir cerrando el mercado. O sea, Estados Unidos lo que ve es que o bien compite por una vía de libre mercado o bien compite pues tratando de apuntalar y amurallar el comercio internacional de sus socios con exclusivamente Estados Unidos, que es lo que pretende realmente, limitar o eliminar las opciones de comercio de países de Europa, por ejemplo, hacia Asia, que tengan que ser exclusivamente Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, esto creo que es a grosso modo la postura realmente que puede mantener Estados Unidos en su guerra comercial contra China y contra el mundo, porque al fin y al cabo sale perjudicada la economía mundial, ¿de acuerdo? Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como a visitar todos sus análisis en el sitio bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación, por Twitter @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage